Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Las 10:02 de este viernes 5 de marzo del 2021, les damos pues la bienvenida a una emisión más de este programa gestionado por el grupo de la Clínica Por Tu Salud, en donde ya saben ustedes que como cada tercer viernes pues estaremos compartiendo con ustedes algunos temas que creemos relevantes para el cuidado de nuestra salud mental, emocional, desde esta visión integral, y pues esperemos que nos acompañen de aquí hasta las 11 de la mañana. Saben ustedes que pueden comunicarse con nosotras al 821-0047 y que como cada viernes Francisco Chimal va a estar haciéndonos el favor de registrar sus llamadas, recolectar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Así que pues bueno, ya lo saben, ahí está el teléfono abierto para que se comuniquen con nosotras. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que comenzamos a abordar en el programa pasado, que era este tema del amor, ¿no? Y comenzamos el programa pasado a hablar de él porque bueno, estaba cerca la fecha del 14 de febrero, que bueno, que ya sabemos que es una fecha bien representativa, que nos han tratado de vender la idea de que ese día se debe celebrar el amor, ¿no? Y específicamente un tipo de amor, que es el amor romántico, el amor de pareja. Entonces, pues de eso estuvimos hablando en aquella ocasión. Nos acompañó aquella vez la doctora Suani Mendoza. Y pues en esta ocasión está con nosotras Isis Hernández, la nutrióloga de la Clínica Por Tu Salud. Buen día, Isis. Hola, buenos días. Y pues el tema que vamos a estar abordando el día de hoy trata de darle seguimiento al tema del programa anterior. Ya saben ustedes que si se lo perdieron, que si no lo pudieron escuchar bien, pues pueden buscarlo en nuestra página de Facebook buscándonos como Clínica Por Tu Salud. Ahí vamos subiendo los programas pasados, entonces ahí pueden encontrar los programas que ya se han transmitido por la radio. Y ahí pueden actualizarse sobre estos temas que vamos abordando. Les decíamos que queremos ahora dar continuidad porque una de las dudas que quedó, o más bien uno de los pendientes que quedó de aquel programa en donde hablábamos pues de qué es el amor, cómo sentimos en el cuerpo el amor, cómo se manifiesta, cuáles son las etapas de una relación de pareja, ¿no? En donde podemos sentir más esta emoción de enamoramiento que nos explicaba Suani, que es esta sensación que se siente en el cuerpo, ¿no? De diferentes formas, y que es lo que de pronto asociamos como amor, ¿no? Decimos, no, pues estar enamorado es eso, sentir las mariposas en el estómago, sentirte sonrojadito cuando lo ves o cuando la ves. Entonces, como que todo esto es lo que asociamos, pero esto solo corresponde a una etapa, como vimos en el programa anterior, que es esta etapa del enamoramiento, que no puede durar muchísimo tiempo porque el cuerpo no puede mantenerse así, en estos estados, digamos, como alterados, ¿no? Entonces, bueno, después va evolucionando a otras etapas hasta que pues se convierte en un amor maduro o en una relación de pareja ya madura, ¿no? Entonces, bueno, de esto estuvimos hablando la vez pasada y decíamos, pues, o nos preguntábamos, sí, pero ¿de dónde sale todo este amor, no? ¿Dónde encuentras el amor? ¿Está debajo de la mesa, debajo de la cama? ¿Te lo venden en píldoras? ¿Cómo le haces para sentir este amor o para dar este amor? Y lo que comentábamos aquella vez era que, pues, todo este amor que podemos manifestar o expresar o compartir, ya sea con una pareja, con otra persona, una amiga, un amigo, o en la familia, pues sale, ¿no?, de el amor propio, ¿no? No, ese es, digamos, que es como la fuente del amor. Decíamos aquella vez, pues está esta frase que de la sabiduría popular que dice, no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Y en el caso del amor, pues es totalmente cierto. Entonces, por eso creímos como importante darle continuidad y empezar a hablar del amor propio, ¿no? Y específicamente, pues, de cómo lo podemos cultivar, ¿no? Es decir, sí, bueno, el amor propio se dice bien fácil, ¿no? Yo puedo decirle a todo mundo, ay, es que tienes que tener amor propio. Pues, bueno, sí, pero no es tan fácil como se dice, ¿no? No es que yo me levante hoy y diga, ay, hoy voy a tener mucho amor propio, ¿no? Hoy voy a ver que mi amor propio, mi dosis de amor propio sea doble, ¿no? No es tan fácil. Y para justamente cultivar, ¿no?, o fomentar o fortalecer el amor propio, pues tenemos que hablar del autocuidado, es decir, cómo vamos a darnos o a saber que estamos dándonos ese amor, ¿no?, o que estamos cultivando o cuidando ese amor propio, pues dependiendo de las prácticas de autocuidado que tengamos. Y una práctica de autocuidado que podemos observar, ¿no?, que podemos palpar, que podemos comer, es la de la alimentación, ¿no? Entonces, hay que ir, por eso decíamos, como unos pasitos atrás, ¿no?, y preguntarnos, a ver, sí, pero ¿cómo le hago para tener amor propio? Ah, bueno, pues primero veo cómo me estoy cuidando, ¿no? ¿Y cómo puedo ver cómo me estoy cuidando? Bueno, pues hay que ver cómo estoy cuidando, pues, mi salud, ¿no? Cómo, si me chequeo o no, si ese dolorcito de cabeza o de estómago o ese malestar lo he atendido o no, si puedo hablar de mis emociones y de cómo me siento y plantear mis emociones a las otras personas, y si puedo resolver esos conflictos, y también si puedo observar y controlar cómo me estoy alimentando, porque la alimentación, digamos, que está en la base del autocuidado. Todo lo demás va a funcionar si nuestro cuerpo tiene la energía suficiente para mantenerse activo, activa. Entonces, creemos por eso importante hablar de cómo se relaciona la alimentación con el autocuidado y cómo eso va a dar pie al amor propio y cómo el amor propio va a dar pie a otras relaciones amorosas. Entonces, pues, de esto que queremos hablar el día de hoy. Sabemos que es un tema complicado, que es complejo, así que ya saben ustedes que nosotros vamos a dar algunas ideas, a tratar de poner algo sobre la mesa, y pues la invitación, pues, siempre va a ser a que ustedes se informen, a que busquen más información, a que se hagan preguntas, y a que participen también en este espacio. Son las 10:09, vamos pues a ir platicando sobre este tema, pues bueno, lo que vamos a hacer en un momentito es escuchar el testimonio o la participación, más bien, de una compañera que es una psicóloga y activista feminista, ilustradora también, que, bueno, ella nos habla justamente como de lo que es el amor romántico, y vamos a mandar como este material, a escucharlo, porque creemos que de alguna manera resume el tema anterior, ¿no? Y, bueno, y lo conecta. Entonces, queremos como compartirlo con todas y todos ustedes para comenzar a poner algunas ideas sobre la mesa, y pues lo vamos a escuchar en un momentito. Estamos mandando a ese audio. Vamos a pedirle a Francisco si nos puede poner, por favor, el audio de testimonio. Ahorita les comparto el nombre. Y pues mientras, pues si quieres irnos contando, Isis, pues bueno, cuál es ¿Por qué creemos importante relacionar este tema con la alimentación? Bueno, buenos días. Qué bueno que nos escuchan una vez más y sobre todo en hoy viernes, con un día tan soleado, tan bonito, donde podemos darnos ese tiempo de sentarnos, de reflexionar. Creo que el programa pasado nos dejó como muchas cosas movidas. Creo que el tema del amor es un tema que nos mueve bastante, que nos hace pensar muchas cosas, que nos hace reflexionar sobre cómo estamos viviendo y no solamente en la cuestión de pareja, sino nosotras mismas, si realmente estamos siendo felices, si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, si eso que estamos viviendo nos hace pues estar bien, ¿no? Y creo que, como dice Arce, pues el estar saludables, el estar sanas. Y justo con el tema de hoy, que es el tema del autocuidado, y yo creo que una de las partes más importantes, como decía hace un momentito Arce, es observar si realmente me estoy cuidando en lo emocional, si realmente me estoy cuidando en lo físico. Y creo que dentro de lo físico, una de las partes más importantes es el cómo me estoy alimentando, de qué estoy alimentando a mi cuerpo. Y yo creo que, bueno, en otros programas hemos hablado precisamente de esto, de cómo alimentamos a nuestro cuerpo, y no solamente con la comida, ¿no? Sino con el tiempo que le doy a mi cuerpo para sentarse, a descansar, a comerlo, a disfrutarlo, a compartir. Esos momentos que nos damos para apapacharnos, ¿no? Yo creo que la alimentación no solamente es como esta parte del alimento y que esté súper listo y bien preparado y que se vea bonito, sino también el hecho de darnos cuenta que nos estamos dando precisamente ese amor, ¿no? Ese amor de dedicarnos tiempo para que ese platillo sepa bien, de darnos ese tiempo para prepararnos algo que nos haga estar sanos, que nos haga tener energía, que nos haga poder movernos, ¿no? Entonces, creo que, así como dice Arce, es como un hilito que nos va guiando de un tema a otro, pero que está así súper conectado, y que pues muchas veces perdemos de vista, ¿no? Porque estamos tan enroladas en otras cosas que nos las pasamos viviendo en un futuro que a veces ni existe, que nos perdemos mucho de lo que estamos haciendo pues en el ahora, ¿no? Como el disfrutarnos algo al sentarnos con una amiga, por ejemplo, ¿no? Yo luego les digo a mis pacientes, me dicen, es que tenía muchas ganas de un pastel, ¿no? Porque si están a dieta o están cuidando un poco su alimentación, de repente es como, es que tenía tanto antojo de ese pastel que me lo comí, pero me di cuenta que solamente disfruté la primer cucharada y lo demás me lo pasé, porque estaba pensando que si mis hijos, que si el marido, que si ta, ta, ta, que no me lo disfruté, ¿no? O sea, realmente solo le di el primer bocado que estaba rico y luego ya, ¿no? Entonces nos perdemos de aquí del momento por estar en otras cosas. Entonces creo que la invitación justo desde el programa anterior es eso, ¿no? Al vernos, al sentirnos, el darnos cuenta cómo estamos, cómo lo estamos viviendo. Y bueno, creo que pues, ya... Vamos a... Muchas gracias, Isis. Vamos a escuchar entonces esta participación de la psicóloga Violeta, que va a redondear o a resumir lo que vimos la vez pasada sobre el amor romántico y cómo se engarza eso, o se engancha eso más bien con el amor propio. Y volvemos. Hola, buenos días a todos, a todos los radioescuchas. Yo soy Scarlett Rivera, soy psicóloga, ilustradora y activista feminista. Y bueno, pues me invitaron a hablarles un poquito sobre lo que es el amor romántico. Nosotras las feministas estamos apostando por nuevas maneras de relacionarnos, por nuevas maneras de mostrar nuestros afectos, por nuevas maneras del compromiso. A esto le llamamos acabar con los mitos del amor romántico, y pues es un poquito de lo que les voy a hablar ahorita. Hay varios, pero les voy a hablar de dos. Uno de los mitos del amor romántico es justo el mito de la media naranja, ¿no? Con lo que hemos crecido, que hemos visto en las películas, que hemos visto en las novelas, que es que una persona nos va a complementar, ¿no? Es muy importante hacer hincapié en que para que podamos amar a alguien más, pues primero hay que amarnos a nosotros mismos, es una verdad. Otro de los mitos, por ejemplo, es el mito del matrimonio, todo esto que nos hace creer que solamente podemos consumar nuestro amor en el matrimonio y que solamente de esa manera es la manera en la que tiene que acabar y en la que podemos demostrar que somos del otro. También tiene mucho que ver con lo que es la propiedad, con el saber que esta persona después de este pacto es propiedad mía. Este tipo de mitos son los que nos llevan a todos a tener afectividades tóxicas. Y pues bueno, después de todo esto, yo solamente los puedo invitar a que busquen a la autora Coral Herrera. Ella tiene unos libros que pueden ayudar muy bien a este tema. Uno se llama Mujeres que ya no sufren por amor, y el otro, que es muy bueno también, es sobre la construcción sociocultural del amor romántico. Y pues bueno, ella es una autora que tiene más libros aparte de esos dos, pero son los que yo recomiendo para obtener una visión más amplia sobre los mitos del amor romántico y cómo podemos llegar a relacionarnos de manera afectiva. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7 mil. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Piensa azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos. Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel, 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-7179-37. Toma tu salud en tus manos. Son las 10:18, pues bueno, acabamos de escuchar, aparte de los spots del INE, pues esta participación de esta psicóloga y activista feminista que, bueno, nos ponía sobre la mesa estos mitos del amor romántico. Y algunas preguntas que surgieron relacionadas con el programa anterior, ¿no?, y que creemos que también se relacionan con este tema del amor propio, es esto que tenía que ver, ¿no? Preguntarnos, nos decían, si estamos siendo usadas o amadas, ¿no? Y nosotras aquí con Isis pensábamos, bueno, pues hay que pensar en si estamos siendo tratadas como personas o como cosas. Pero al mismo tiempo nos preguntábamos, ¿y cómo distingues que te están tratando como persona o que te están tratando como una cosa? Porque nos decía Isis, pues a veces lo normalizamos, ¿no? Y dices, no, sí, a mí me tratan muy bien, ¿no? Pero ¿qué es que te traten bien? Entonces, ahí se relaciona con el tema del amor propio y del siempre darnos como saber quiénes somos, ¿no? O sea, esta cuestión del autoconocimiento, ¿no? De, a ver, ¿quién soy yo, no? Pues soy Arce, ¿no? Soy una mujer, tengo tantos años. Pues también reconocer cuáles son mis defectos, ¿no? Soy así, así, así. ¿Cuáles son mis virtudes, no? Ah, bueno, sí tengo estos defectos, pero también tengo estas virtudes o estas fortalezas, ¿no? Después preguntarme cómo me gusta que me traten, ¿no? O sea, a mí me gusta que me traten pues bien, que me hagan sentir amada, que me hagan sentir querida. ¿Y cómo es para mí sentirme amada y querida, ¿no? Es decir, ¿qué significa? ¿Qué acciones? ¿Qué tiene que estar presente en una relación? Y eso puede ser de pronto bien personal, ¿no? Yo puedo decir, no, pues a mí me gusta que me demuestren amor, pues escuchándome, ¿no? Poniéndome atención, haciéndome preguntas, que me sienta incluida en la toma de decisiones, ¿no? sobre mi cuerpo, pues obviamente que yo pueda decidir sobre lo que hace en mi cuerpo, pero que también pueda decidir lo que se hace en el espacio de la otra relación. Por ejemplo, si es una relación de pareja, pues lo que se hace como pareja, ¿no? Si es una relación en la familia, pues lo que se hace en la familia. Que yo sienta que mi voz está ahí puesta y que es tomada en cuenta, que yo sienta que puedo poner ahí o decirles, uy, saben que me siento enojada o esto que pasó me hizo sentir triste, y que alguien me va ahí a contener, ¿no? Es decir, que no me van a decir, ay, tú siempre estás triste, ay, pero tú siempre estás pensando en preocupándote por todo, ¿no? Ay, pero es que otra vez te estás sintiendo así, porque eso nos trata, nos coloca en el nivel de cosas, ¿no? O sea, si quieres que no te demuestre o te manifieste mi emoción, pues entonces, pues relaciónate con una cosa que no te va a decir, no se va a estar quejando, no te va a estar diciendo cómo se está sintiendo. Entonces, esos son como ciertos indicadores, podríamos decir, para saber, ¿no? cómo nos estamos sintiendo y si estamos siendo tratadas como personas o como cosas. No sé, ¿tú qué piensas respecto a esto, Isis? Pues justo ahorita que leíamos la pregunta, así como lo que primero se me vino a la mente es, pues sí, o sea, yo puedo decir que soy tratada como persona, ¿no? Pero ¿cómo puedo saber si estoy siendo tratada como cosa? ¿Cómo me sentiría, no? ¿Cuáles serían mis sensaciones? Que eso me regresa un poquito al programa anterior. Yo creo que la mejor forma de identificarlo, porque a veces, no sé, creo que ya es muy normal, ¿no? O sea, son cosas que nos pasan tan, pues de forma tan cotidiana, que a veces no identificamos si realmente nos están tratando mal, ¿no? O sea, porque es normal que nos pasen a lo mejor empujando, ¿no? O que como dices ahorita, que si nos equivocamos nos digan, ay, Isis, otra vez tú, ¿no? Siempre la riegas, ¿no? Siempre se te olvida, ¿no? Siempre se te cae. Y entonces son cosas que las escuchamos de forma tan cotidiana que pues ya es normal, ¿no? Y entonces al ratito, pues por todo es lo mismo, ¿no? Ay, otra vez, Isis, ¿no? Y otra vez la regaste, y mira cómo lo dejaste. Entonces creo que son cosas que se van haciendo tan cotidianas que no las identificamos, ¿no? Ya son parte del día. Entonces cuando a mí me preguntan, pues ¿te tratan bien o te tratan mal? Pues bien, ¿no? Pues luego he escuchado, pues no me pega, ¿no? Exacto. O, pues no me grita, ¿no? Entonces pues me trata bien. Entonces creo que para mí, ahorita de todo lo que estabas diciendo, yo creo que con lo que me quedaría precisamente es cómo me hace sentir, ¿no? Y eso creo que me puede ayudar mucho a definir si realmente me están tratando como persona, si realmente me están tratando como yo quiero que me traten, y si realmente eso me hace estar bien, si eso realmente me da felicidad o me hace estar a gusto. Y creo que pues es eso, ¿no? Identificando desde cómo lo siento, a lo mejor no en las emociones, porque si ya nos acostumbramos a lo mejor es todavía como muy difícil que lo identificamos, pero si estoy cómoda, ¿no? A lo mejor si eso me hace sentir cómoda, ¿no? Con cosas a lo mejor muy simples, porque a veces hasta nos es difícil identificar si eso nos da tristeza o si nos enoja, pero a lo mejor si me gustó cómo lo dijo, cómo me hizo sentir a lo mejor en el cuerpo, ¿no? Si eso me dio calor o me dio frío, ¿no? O me dieron ganas de darle un coscorrón, ¿no? Entonces creo que esa puede ser una de las formas que a mí se me hacen como prácticas de ir logrando identificar el algo tan profundo, ¿no? Pero que a veces es pues tan cotidiano que nos cuesta tanto identificar. Uh-huh. Y yo creo que también podríamos, o sea, como eso, como tratar de plantearnos preguntas, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo me siento con esta relación o con esta situación? Y como dices, a veces no podemos nombrarlos, las emociones, porque no estamos como tan acostumbradas a relacionarnos con ellas. Y bueno, no sabemos cómo nos estamos sintiendo, pero sí podemos identificar si nos hace sentir bien o mal, ¿no? Eso creo que más o menos tenemos como lo podemos reconocer. Entonces, a lo mejor puede ser que algo que de pronto puede servir para visibilizar cómo estamos en una relación o cómo estamos siendo tratadas en un espacio o en la familia o en la pareja, es que pues eso, podamos como tener una hoja, ¿no? Una hoja de papel, y cada vez que nos sintamos mal, la vayamos haciendo una arruguita, ¿no? O la doblemos de una esquina, o la hacemos de pronto bola y la aplastamos y todo. Y al final del día veamos cómo está esa hoja, ¿no? O sea, vamos a ver si la desdoblamos, que tiene esas marcas. Entonces, esas marcas que están en la hoja son las mismas marcas que se quedan en mí, y son marcas de maltrato. Entonces, si yo de pronto al final del día veo mi hoja, ¿no?, toda arrugada, entonces es como de aguas, así estoy yo, ¿no?, porque esa hoja es el reflejo de cómo me sentí el día de hoy. Y eso nos puede dar como pie a decir, a ver, como que aquí tengo que hacer algo, ¿no? Como que aquí me está faltando poner límites, que es un poco otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos para ser respetadas? ¿Cómo podemos plantear ciertos límites? ¿Cómo podemos saber que decir esto no me gusta o esto no me está haciendo sentir bien? Entonces, pues esa pregunta, si te parece, Isis, la vamos a ir como trabajando un poquito más adelante. Vamos a escuchar este otro audio que es un testimonio de una mujer que quiso compartir con todas y todos ustedes de cómo concibe ella el amor. Entonces vamos a escucharla, a ver qué nos hace sentir, qué nos hace pensar, qué de lo que escuchamos se relaciona con nosotras, con nuestras vidas. Así que vamos a escuchar este testimonio. ¿Cómo he vivido el amor? Es un sentimiento que he construido desde que tengo uso de razón. Es decir, un estado emocional que poco a poco fui viviendo. Para saber cómo transmitir y proyectar hacia una persona amor, es hacerla sentir en una balanza que cada etapa de su vida, saber cómo aprender a afrontar un problema, de no bloquear la mente para aprender cómo resolver. Ni una persona, ni un objeto, ni un puesto, ni el dinero te garantizan la felicidad. Aprendí por diferentes circunstancias cómo se siente el miedo, los nervios, la alegría, la paz y estar tranquila. He visto infinidad de personas buscando una amistad sincera y leal, una pareja, la mejor pareja. Buscan el cariño de sus padres o viceversa, los padres buscando el cariño de los hijos. Y no me cabe la menor duda que todo ser humano quiere tener este sentimiento del amor, y ellos mismos no tratan de ser una mejor persona, de aportar, compartir, admirar, construir. Cada golpe que he recibido, tanto físico como psicológico, no he permitido que destruyan mi corazón. Voy a ganar la batalla, mi batalla, porque soy la protagonista de mi vida. Y dejaré historia a cada persona que ha compartido parte de su vida conmigo. Hasta el momento he sentido el amor de mi hijo, porque conociendo mis defectos me vuelve a elegir y comparte y siento su amor hacia mí. El otro amor que he sentido en toda mi vida es la de mi perrita, porque ella es parte de mi vida, pero yo soy todo en su vida. Son las 10:29, ya casi nos vamos al corte de la media hora. Pero bueno, acabamos de escuchar este testimonio, que bueno, nos gustaría saber pues también ustedes cómo han vivido el amor, ¿no? ¿Qué otras formas a ustedes se les ocurren para darse cuenta o para reconocer cuando están siendo respetadas y tratadas como personas, ¿no? ¿Qué formas tienen ustedes para demostrarse amor propio, ¿no? ¿Cómo están en sus prácticas de autocuidado? ¿Desde cuándo no se han hecho un chequeo? ¿Desde cuándo no han ido al ginecólogo, a la ginecóloga, ¿no? ¿Tienen un conocimiento, en el caso de las mujeres, pues de cómo va su ciclo hormonal, ¿no? De cómo está siendo su ciclo hormonal, cómo está la alimentación, que decíamos que es también algo que nos interesaba pues reflexionar el día de hoy? Entonces, bueno, son estas preguntas que creemos que nos pueden dar pauta para mapearnos, es decir, para espejearnos, para mirarnos y decir, a ver, ¿cómo estoy yo en mis prácticas de autocuidado? Son las 10:30, vamos a hacer el corte de la media hora y volvemos a esta emisión de su programa Por Tu Salud. XEYTM. Transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Y a través de una antena totota gigante, pasa la señal para llegar a su casita. A mí, Waltz, de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radioteocelo.mx. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Las 10:31, pues estábamos aquí recordando pues el teléfono de la clínica, a donde pueden llamar para hacer pues citas, para pedir algunas información sobre los servicios que se están dando actualmente. Pues ahí están estos teléfonos. Decíamos hace un momento en estas preguntas que quedaron pendientes o que surgieron más bien a partir del programa anterior, ¿no? Que tenían que ver con este tema del amor y sobre todo con el amor propio, es decir, con cómo darnos cuenta que estamos siendo amadas y no usadas, que somos tratadas como personas y no como cosas. Y esta última pregunta, que es cómo podemos hacer para ser respetadas, ¿no? Si nos preguntaban por ahí si tolerar es la única opción, ¿no? Es decir, como de pronto esta idea de tolerar, no sé a ti si es que te evoca, pero es como, a mí me suena un poco como que aguantar, ¿no? Voy a ser tolerante con la otra persona. Y a veces, yo creo que en el caso de las mujeres, no sé, también habría que ver cómo trabajan los hombres el amor propio, ¿no? Si están acostumbrados a tener prácticas de autocuidado, que ahí sería otro tema, porque cuando nosotras pensamos en el autocuidado, pues nos enfocamos mucho a pensar en estas prácticas de las mujeres, ¿no? Porque son como la población principal con la que trabajamos, pero también habría que ver lo mismo, las mismas preguntas para los hombres, ¿no? Y yo creo que con los hombres, culturalmente, se les inculca muy poco el autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, y eso se asocia con ciertos problemas de salud, que ya también en este espacio hemos tratado de ir abordando, cómo les afecta estas formas o mandatos de cómo deben ser los hombres, ¿no? Entonces, pues también es como esa invitación para que los compañeros hombres pues espejen, ¿no? Y vean qué prácticas de autocuidado están teniendo. Pero bueno, en el caso de las mujeres, que es con principalmente desde dónde estamos nosotras reflexionando, es cómo le hacemos, para tolerar, ¿no? O si debemos tolerar y hasta dónde debemos tolerar. Les decía que hay estas diferencias entre hombres y mujeres porque por lo general las mujeres somos formadas en la idea del amor abnegado. No, bueno, a mí ahorita que te escucho me suena porque muchas de mis pacientes me ha tocado incluso en los grupos, ¿no? Y con muchos de mis pacientes me ha tocado escuchar, pues es que es mi cruz, ¿no? Todavía las señoras mayores dicen, ay, es que mi marido pues es así, ¿no? A veces me pega o a veces me grita o a veces tal, pero pues es que no puedo hacer nada porque ella es mi cruz, ¿no? O sea, es como, pues lo tengo que aguantar, ¿no? Y creo que justo lo que dices ahorita sobre el tolerar, creo que a veces pues vamos tolerando, que perdemos la cuenta y perdemos como la noción, ¿no? Que justo era lo que decía hace un momento. Creo que a veces pues nos perdemos, ¿no? Y lo normalizamos y entonces ya es normal. Ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos tolerando, ¿no? Ya ni siquiera nos damos cuenta que es algo que no nos gusta, pero pues que lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, creo que una de las formas que para mí es importante de rescatar es el observar, el estar súper pendientes de nosotras, el estar súper pendiente de cómo nos sentimos. Porque si bien es verdad, como dice Arce, que pues para el autocuidado necesitamos, pues sí, a lo mejor de otros terapeutas, ¿no? Como del médico, como del dentista, como del nutriólogo, como del psicólogo. También es verdad que no voy a llegar a ninguna de estas atenciones si no lo reconozco, ¿no? Si yo no me doy cuenta de cómo me estoy sintiendo, si yo no me siento un ratito a observar mi cuerpo, a observar cómo, cómo se siente mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está pasando? Porque justo creo que cuando ya algo físico se manifiesta es porque ya lo de adentro ya se tronó, ¿no? Entonces, no llegar hasta ese tope de tolerancia, que como la olla express ya el cuerpo truene por todas partes, ¿no? Me imagino así una olla express con los frijoles que llegamos y están todos embarrados en el techo. Así mis emociones, ¿no? Así mi cuerpo tronado y aventando todo, porque además, claro, que cuando nuestro cuerpo va tolerando, soportando y acumulando, pues pasa justo eso, ¿no? Que empezamos a sacar todo eso que tenemos ahí acumulado y entonces aventamos por todas partes y nos enfermamos y le damos al que se nos pone enfrente. Y yo creo que pues no es el ideal de llegar hasta esos límites, ¿no? Claro. Y bueno, lo que dice Isis me parece muy interesante, porque también nos comentaban ahorita por mensaje si estas prácticas de autocuidado las debemos dejar a los profesionales. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito de hacernos un chequeo, de ir con la ginecóloga o de ir como atendernos en los espacios o las partes de nuestro cuerpo o los padecimientos que creamos necesarios. Y no, yo creo que, como dice Isis, ese es ya como el último paso, ¿no? O sea, ya me di cuenta que traigo arrastrando este malestar que ya se convirtió en enfermedad o que ya se convirtió en dolor, pero antes algo más pasó, ¿no? Entonces, el autocuidado es algo que podemos poner en práctica desde que nos levantamos. Por eso decíamos hace un momento este tema de la alimentación, de la cual les vamos a hablar en un momentito. O sea, cómo desde algo cotidiano, desde algo sencillo, pues podemos comenzar a autocuidarnos, ¿no? Y a cultivar este amor propio. Pero antes de entrar al tema, ¿les parece si vamos a escuchar una canción y volvemos? El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro. Oh, yo aprieto el resto. El amor es para sabias, no para necios. Es para sano, para aquellos momentos. Llegar un ratito más para alguien no puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Ula la la, oh oh oh la, ula la la la la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Si crees en esto de verdad costará, pero llegará. Sé que me equilibraré, tu amor me curará. Que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, lo que nos late bajo el pecho. Creo en el nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete. Respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Yo pongo unas velas a todo mi santo para que se te cubren los males. Quiere, quiere, quiere. las 10:41, pues acabamos de escuchar esta canción de El Amor. Bueno, vamos a saludar a las personas que nos están sintonizando allá en Jico, a Monse, a la abuelita Esperanza, que seguramente también está ahí pegada a la radio, ella es fiel radioescucha de Radio Teocelo, así que le mandamos pues un saludo y un abrazo también a Monse, a Sofi, a Alicia y a Fernanda, que tal vez también nos están acompañando ahí mientras tienen su recreo, su receso de clases, así que muchas gracias por estar sintonizando este programa. Esperemos que pues les haga pensar, les haga reflexionar, con la intención siempre pues de mejorar nuestras vidas y tener vidas más dignas y más placenteras también. Y pues vamos a mandarle también un saludo a Anaide Ani, que nos está sintonizando también allá en Úrsulo Galván. Decíamos que este tema siempre genera muchas preguntas. Decíamos que, bueno, que cómo podemos darnos cuenta, ¿no? De si nos estamos cuidando o no, si estamos cultivando el amor propio o no. Silvia, la ginecóloga del equipo de la clínica, Silvia Mendoza, nos comentaba pues que la invitación es pues hacernos preguntas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué cosas hago que me gustan, ¿no? Que me hacen sentir bien, ¿no? Pues a lo mejor puede ser desde a ver qué cosas me dan placer, ¿no? Me generan ese momento de disfrute. Puede ser que sea salir a caminar al campo, que es algo que hay muchas mujeres de las comunidades pues mencionan, ¿no? Que es algo grato, ¿no? Entonces, si eso lo identifico como algo placentero, como algo que me gusta, ¿qué tan frecuente lo hago, ¿no? ¿Me destino el tiempo para hacer esa actividad o ahí la hago cada vez que se puede, cuando hay tiempo? ¿Cómo planeo esa actividad de autocuidado? Porque eso también es el autocuidado. Bueno, relacionado con la alimentación, preguntarnos, a ver, ¿qué cosas estoy comiendo? Estoy comiendo cosas que me gustan, ¿no? Que disfruto, que le hacen bien a mi cuerpo, ¿no? O estoy teniendo pues la alimentación pues ahí que se puede. A lo mejor puede ser que soy la encargada de cocinar para la familia y pues siempre estoy pensando de ay, le voy a hacer esto que le gusta a mi hijo o que le gusta a mi esposo o que le gusta a tal persona que va a venir, ¿no? ¿Cómo planeo la alimentación, ¿no? ¿Cómo pienso eso que me voy a llevar a la boca? ¿Lo pienso o como lo que hay, ¿no? Eso también es parte del autocuidado, como decía Cisis hace un momento, desde tomarnos el tiempo, desde el identificar nuestros gustos, desde el planear prepararlo, desde el pensar con quién lo vamos a compartir. Esas son prácticas de autocuidado y que, como decías también, muchas veces asociamos con el apapacho, ¿no? Con el cariño. La alimentación para nosotras a veces es esa forma de cuidar y demostrar cariño, pero entonces habría que preguntarnos, ¿y cómo me lo estoy demostrando yo? Sí, yo creo que la mejor forma de demostrarnos o de darnos precisamente ese apapacho es el dándole salud a nuestro cuerpo, ¿no? El poder irnos identificando, ¿no? El poder irnos dando cuenta de cuáles son realmente las cosas que me hacen sentir cómoda, qué realmente es lo que sí me gusta, ¿no? Porque a veces hay hábitos que incluso adoptamos, ¿no? Y decimos, no, pues es que a nosotras nos gusta comer espagueti, ¿no? Y es que en nuestra casa lo que nos gusta es el arroz, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es porque pues los demás piden arroz, ¿no? O porque los demás quieren espagueti. Pero a lo mejor a mí eso ni me gusta, ¿no? Y me lo como porque pues es lo que quieren, ¿no? Y lo que los demás se van a comer, ¿no? Y que además, pues digo, no puedo estar preparando tanto para todos, porque esa también es una de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo identificar si realmente eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Si realmente eso es lo que necesito, si realmente eso es lo que a mi cuerpo le está haciendo bien, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado ver, sobre todo en la cuestión de la alimentación, que cuando la gente empieza a hacer cambios o empieza a modificar la alimentación, Me dicen, es que ahora me siento súper bien, ¿no? Ahora me siento más feliz, ahora me siento con más energía, ahora ya no me da flojera levantarme, ahora ligera. Ya, ¿no? Ay, sí, ¿no? Ya me puedo sentir los dedos de los pies, ¿no? O sea, cosas que a veces nosotros decimos, ay, qué chistoso, se sienten los... Pues sí, pero cosas que a veces ni nos hemos dado cuenta que nos pueden dar placer o felicidad, porque ni siquiera las hemos intentado, ¿no? O sea, ni siquiera las hemos reconocido. Entonces, creo que parte de todo esto es el empezar a cuestionarnos, ¿no? El empezar a hacernos esas pequeñas preguntitas, así como, porque a mí me sigue moviendo eso que decía Arce de la hoja aplastada, porque digo, yo me imagino así el chicharrón, ¿no? De cosas que a lo mejor en pequeñas prácticas o en pequeños ejercicios que nos ayuden a ir identificando, ¿no? Ah, qué chido, esto sí me gusta, ¿no? Esto me encanta. A mí me gusta que me den un besito aquí, pero aquí no porque me dan cosquillas. O sea, cosas que a veces ni siquiera nos atrevemos a decir, ¿no? Porque ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Porque además siempre estamos pensando en aquel, en el de enfrente, ¿no? Que ¿cómo me va a ver si le digo que me gusta a mí con, pues no sé, con zanahorias, ¿no? O que a mí me gusta que me den un besito aquí, pero no acá, ¿no? Entonces estamos como muy pendientes siempre como en el otro, en qué quiere el otro, en cómo le gusta el otro, en cómo lo va a hacer el otro, que vamos perdiendo también como, pues como parte de nuestra identidad, ¿no? El saber realmente qué queremos nosotras, qué nos gusta, el ir experimentando, el ir probando, el hacer a lo mejor esa hoja de papel también con otras actividades, ¿no? Como desde el que me gusta, desde el que no me gusta, en qué no me sentí cómoda, aunque termine como chicharrona a lo mejor el primer día, pero quizás más adelante yo voy a aprender a decir, no, pues es que eso sí no me gusta y me está dejando así como esa hoja toda chicharronada, pues no quiero estar así, ¿no? ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo identificar? Y quiero empezar a probar, porque yo sí quiero saber que me gusta, ¿no? Yo quiero saber qué me hace sentir bien, yo quiero saber qué se siente ir a lo mejor una mañana a correr, ¿no? A ver el amanecer, a ver el sol, porque, pues no sé, a veces creo que es como irnos perdiendo tanto que ni siquiera sabemos qué nos gusta, ¿no? Entonces, creo que es el irnos preguntando, el ir experimentando también, yo creo que yo para mí también sería el pensar en eso, incluso en la comida, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Isis, si vamos a escuchar este audio, también un testimonio que nos manda una mujer para compartirlo con todas y todos ustedes sobre el autocuidado y la alimentación? Considero que el cuidar de tu alimentación influye mucho en nuestros comportamientos, actitudes, incluso en nuestra estabilidad emocional, ya que el alimentarnos bien nos hace sentirnos bien, tanto físicamente y emocionalmente. El comer saludable es demostrarnos pues cuánto nos queremos, ¿no? Y a la vez, qué tanto respetamos y cuidamos nuestro propio cuerpo. Definitivamente, el cuidar actualmente mi alimentación ha convertido muchas formas y maneras de ver las cosas, empezando por tenerme a mí cariño por mi cuerpo, por la manera en la que pienso, la manera en la que me siento. Incluso, bueno, en lo personal, con los cambios que he tenido, pues me he sentido muy plena conmigo, muy satisfecha por lo que he logrado, que claro está que pues nada es fácil, que requiere de sacrificio, mucho esfuerzo y más que nada ese entusiasmo por dedicarnos mucho, mucho tiempo, mucho amor, mucho respeto para nosotros mismos, tanto de nuestro cuerpo como nuestra mente, esa estabilidad emocional que hace que nos sintamos muy bien. Es por ello que considero primordial para nuestras vidas el cuidarnos y empezar por aprender a comer de manera saludable. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Las 10:51, casi cerrando esta emisión del programa Por Tu Salud. Y bueno, nos siguen llegando como algunas preguntas. Nos preguntan por aquí, ¿qué hago si lo que me gusta no es lo más sano? De pronto, creo que es una gran pregunta. Muchas veces, y tú sabrás bien, Isis, lo comentabas hace un momento, ¿no? Asociamos también de pronto la comida y sobre todo la no saludable con el placer, ¿no? O sea, si es como de, ay, me voy a dar un gusto y me voy a comer un pastel, ¿no? O sea, o me voy a dar, me voy a consentir y me voy a comprar unas alitas, que son lo de hoy, ¿no? Todas condimentadas y todo eso. O hoy me voy a consentir y me voy a comprar mis tacos, ¿no? Entonces, es verdad que a veces asociamos como esos gustos, ese placer, con cosas que a lo mejor no son lo más sano. Yo creo que ahora te preguntaría, Isis, si esto a lo mejor tiene que ver también con observar la frecuencia con la que lo hacemos, ¿no? Con empezar a lo mejor a identificar otros elementos, otros sustitutos, ¿no? Si estoy identificando que los tacos, que me gustan los tacos, el olor, la grasa, la carne, todo, ¿no? El ir a compartirlos con los amigos, con las amigas. Entonces, ¿qué podrías tú sugerirnos o comentarnos sobre esto? Bueno, de hecho, en algunos programas anteriores hemos hablado, creo que precisamente de lo que me estás preguntando, justo de la relación que hay de las emociones con lo que comemos, ¿no? Y una cosa de ellas es que justo lo que se nos está antojando tiene que ver con la necesidad que tiene mi cuerpo, ¿no? En algún programa, mencionaba justo de qué está pasando con mi cuerpo cuando pide dulce, ¿no? Cuando pide grasa, por ejemplo, cuando está pidiendo picante. Entonces, lo importante que es reconocer qué emoción está haciendo que mi cuerpo me esté pidiendo eso, ¿no? ¿Qué está pasando que me hace que mi cuerpo pida esa cosa frita, ¿no? O esa cosa tan dulce. Y como lo hemos mencionado, no se trata de no comerlo nunca, de no probarlo, pero sí de tener ciertos límites, ¿no? Ciertos cuidados de atender, yo creo que cuál es el origen del por qué estoy comiendo tanto, de por qué. ¿Por qué me estoy comiendo todos los días esas fritas? ¿Por qué todos los días quiero pastel, no? Porque, claro, yo creo que parte del autocuidado precisamente es también el poder identificar qué es bueno para mí, ¿no? ¿Qué es sano para mí? Y más allá de que, pues sí, en el momento a lo mejor me haga sentir bien rico, ¿qué viene después de eso, no? Porque sí es cierto, a lo mejor comer pastel me encanta, ¿no? Todos los días como pastel, pero cuando yo empiezo a subir 10, 15, 20 kilos, me doy cuenta que eso no me está haciendo tan feliz como yo creía, ¿no? O que a lo mejor pues mis niveles de azúcar se están subiendo y no me está haciendo sentirme tampoco tan bien como yo pensaba, ¿no? A lo mejor me siento bien en los 5 minutos que me lo estoy comiendo, pero me la voy a pasar toda la tarde acostado porque ya me hizo sentir mal. Entonces, creo que parte de identificar esto de por qué está haciendo la necesidad, nos va a ayudar también a poderlo medir, a poder saber. Yo creo que ningún alimento es malo, yo creo que no podemos vivir tampoco peleados con la comida, pero sí aprender a medirlo, ¿no? Aprender a cuidarlo y sobre todo saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Porque además hay cosas que a lo mejor yo digo, bueno, esto no me encanta, pero después de eso me da súper buena digestión, ¿no? Hay pacientes que luego me dicen, ay, es que yo decía, ay, eso de saber bien raro, ¿no? Y pues sí, me lo como, a lo mejor no me encanta tanto, pero me siento súper bien, ¿no? Porque puedo ir bien al baño, porque me siento más ligero, porque el vientre que traía como de 10 metros, que ya no me daba ni el pantalón para brochar, pues ahora ya no, ¿no? Me puedo sentar, me puedo agachar, ya no siento que estoy toda inflamada, ¿no? Entonces, creo que es importante observarlo como desde todo el conjunto, ¿no? Claro, yo creo que lo que plantea Isis es un poco la invitación a darnos cuenta que hay otras formas de vivir, otras formas de comer, otras formas de relacionarnos, ¿no? Otras formas de sentir. Entonces, si mantenemos como esa curiosidad de experimentar, de darnos chance de probar, ¿no? Creo que eso también pues eso nos amarra a la vida, ¿no? Y tiene que ver con también con el autocuidado y con lo placentero. A lo mejor, como dices, sí, me gusta muchísimo comer de estas formas, pero también, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de mantener esto? Pues a lo mejor que sí, que por ahí me va a subir el colesterol o qué sé yo. Y estoy, o sea, ¿cómo me siento yo en relación a esa consecuencia? Es algo que no hay problema, lo asumo, ¿no? ¿Es algo que yo, de lo que yo me voy a poder hacer cargo, o es algo que va a implicar que alguien más me tenga que cuidar, ¿no? Entonces, ahí viene el pensar también en qué tipo de vida queremos vivir y qué tipos de vínculos queremos generar. Vínculos de dependencia, de que por mis malas decisiones, pues ya me tienen que estar cuidando o los hijos o las hijas o la mamá o el papá o la familia o una enfermera o un enfermero. Porque sí, yo creo que estas elecciones son elecciones de vida y que al final tienen mucho que ver con el buen vivir, ¿no? O sea, que hay que prepararnos para una buena vida, pero también que hay que prepararnos para un buen morir, es decir, para que el deterioro de nuestro cuerpo, que va a pasar, ¿no? Porque somos seres vivos y ya sabemos lo que pasa con todos los seres vivos, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, eso no es ningún secreto. Pues bueno, con eso que va a pasar, que es inevitable, ¿cómo queremos hacer ese tránsito también, ¿no? O sea, si lo queremos hacer, nuestra preparación hacia el buen morir, queremos eso, un buen morir, ¿no? Una vejez digna, una vida adulta saludable o no. Y esas preguntas son las que tenemos que irnos haciendo. También nos decían por ahí, bueno, ¿qué hago si no puedo reconocer lo que me hace sentir mal? Pues entonces, si no saben ni siquiera reconocer lo que les hace sentir mal, hay de dos, o a lo mejor, o creen que todo está bien, ¿no? Y si ustedes creen que sí, que la vida que están teniendo, que las hace sentir bien y creen que está bien, pues bueno, ahí, si eso no tiene mayores consecuencias, digamos, si ese estilo de vida, esa forma de vivirse, a ustedes les hace sentir bien, y a las personas con las que se relacionan también, pues bueno, es finalmente su elección, ¿no? No sabemos también qué tipo de vida será. Y si de pronto dicen, no, pues más bien siento, o sea, ya no siento, ¿no? O sea, no sé si está bien, si está mal, dejé de sentir. Entonces eso es como estar paralizado emocionalmente. Y cuando nos paralizamos emocionalmente, por lo general, es cuando hemos vivido situaciones o hemos estado expuestos a situaciones en donde el dolor, el malestar ya ha sido tan grande que una forma de defendernos ha sido, pues ya no siento. Entonces, si ustedes se reconocen en ese momento o de esa forma, o sea, pues es que yo ya ni sé que está bien, que está mal, no siento, me siento congelada, siento como si viera todo en una televisión y todo va pasando, ¿no? Y mi vida va pasando, pues entonces ahí es donde justo hay que atender muchísimo pues a una misma, ¿no? Ahí hay que decir, o sea, me perdí, no sé qué pasó que me perdí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues encontrarme, ¿no? ¿Y por dónde voy a empezar a encontrarme? Pues ese sí puede ser de pronto un proceso bien personal, ¿no? Puede ser que me voy a encontrar pues empezando a hacer cosas que antes reconocía que me gustaban, ¿no? O que me hacían sentir bien. O me voy a encontrar saliendo de ese lugar, ¿no? O de esa relación o de esa situación. Entonces, son situaciones muy complejas, son situaciones que casi que había que ver cada caso, cada vivencia, ¿no? Pero pues sí, la invitación es que pues mantengamos siempre alertas eso. ¿Puedo todavía reconocer qué me gusta y qué no? Sí, todavía lo puedo reconocer. Si todavía hay cosas que me generan conflicto, que me generan ruido, que no me gustan, entonces eso es señal de que hay vida y es señal de que sentimos y es señal de que todavía podemos seguir avanzando, mejorando nuestras vidas. Entonces, pues bueno, yo le dejaría ahí, ya son las 11 de la mañana, pues hemos terminado esta emisión del programa con muchas preguntas. La intención no es darles las respuestas, porque nosotras tampoco las tenemos, más bien es como ir pensando y planteándonos estas preguntas juntas, ¿no? Y ir viendo qué podemos hacer. Entonces, pues, bueno, también ya para cerrar, una cosa es que si queremos aprender del autocuidado, pues miremos a ver qué hacen las mujeres para cuidar, ¿no? Y voltear eso que hacen para cuidar hacia nosotras mismas, ¿no? Por lo general hemos sido las mujeres las que hemos cuidado, entonces nosotras tenemos muchas prácticas de cuidado, pero por lo general hacia las otras personas. Entonces la invitación es ahora a hacer todo eso mismo, pero para nosotras mismas. Entonces, pues bueno, son las 11:01, pues nos despedimos el día de hoy, les estuvimos acompañando Isis Hernández, Arcelia Suárez, hasta la próxima. Somos medios.